programa 58, miércoles 23 de noviembre de 2016. La protagonista de nuestro programa de hoy va a ser la literatura. Vamos a descubrir un espacio en Gijón que no solo es una librería, es también una sala de exposiciones, un taller literario, sede de un club de lectura, todo esto y alguna cosilla más se esconde el bosque de la maga colibrí. Y Lara Meana, su fundadora, viene a contárnoslo. Recibimos también a Gabriel Menéndez con sus historias del celuloide. Hoy nos va a hablar de un clásico del cine de terror como es La novia de Frankenstein. Y si eres habitual del programa ya sabrás, y si no te lo cuento, que uno de los géneros musicales favoritos de nuestra DJ residente Aida Riesgo es el country, hillbilly, bluegrass, toda esta música americana. Así que hoy nos ha preparado pues una selección de country actual. Empezamos, por ejemplo, con Death Bronco, el grupo del País Vasco que actúa este sábado en Madrid. Empezamos con Moaning the Blues. Well, my baby moved out and the blues moved in. There was nothing I can do but mosey around with my head in my hand. Oh, what am I coming to? Well, now I'm moaning moaning the blues. I wrote a nice long letter, said, Mama, please come home. Day and he's lonesome, and all I do is moan. Well, I'm loving that gal for so doggone long, and I poor lose her now. Well, I thought I was right, but I must have been wrong, cause my head is starting to bow. Now I'm moaning moaning the blues. Well, if you want a good gal to stay around, better treat her nice and kind. If you do her wrong, she'll leave this town, and you'll almost lose your mind. You'll stop moaning, moaning the blues. Oh, baby, baby, baby, honey, baby, please come home. Daddy, love, lonesome, all I do is moan. Well, I promise you, baby, that I'll be good. I'm sitting here waiting for you right now. Walk to that front door and I'll stop moaning, moaning the blues. El Bosque de la Maga Colibrí es uno de esos proyectos de los que tenía ganas de hablar ya desde que empecé con el programa hace más de un año y por fin hoy lo vamos a conseguir. Tenemos con nosotros a Lara Meana. Muy buenas, Lara. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Lara es una de las responsables, una de las integrantes del equipo del Bosque de la Maga Colibrí. Preséntanos un poco primero el proyecto, porque yo creo que decir que es una librería infantil y juvenil es un poco escaso. No, es algo más. Sí, bueno, primero porque no es solo especializada en literatura infantil y juvenil, aunque es verdad que esa es nuestra marca. También nos especializamos en, yo creo que en literatura ilustrada es como lo más aproximado, ¿no? Tenemos libros para todas las edades, entre otras cosas porque, aunque sí que intentamos organizar la librería en torno a los grupos de edad, realmente cuando tú piensas en un lector... A la misma edad hay lectores muy diversos, ¿no? A nuestra edad hay lectores muy diversos. Sí, sí, sí. Y lo mismo ocurre con los niños. Entonces, digamos que esa diferenciación por edad va más dirigida a los adultos que necesitan tener como un marco, ¿no? Donde orientarse, sí, una etiqueta. Pero nosotros intentamos conocer a los lectores y buscar esos libros que les puedan entusiasmar, tengan la edad que tengan. Es verdad que hacemos trampa, porque muchas veces el mismo libro está en todas las secciones, desde bebés hasta adultos, sí, pues, si tenemos varias copias, pero bueno, sí que la ilustración nos interesa, el discurso de la imagen, sobre todo porque al final vivimos en una sociedad que cada vez tiene un peso mayor de la imagen y sin embargo tenemos muy poco conocimiento, sobre todo los adultos, de cómo se lee esa imagen, de cómo interpretarla, de todos los significados que vienen detrás. Y claro, realmente no saber leerlas y no saber interpretarlas nos deja un poco perdidos. Los niños nacen con la intuición que yo creo que nosotros debimos de tener en algún momento y perdimos por el camino. Pero la verdad es que son mucho mejores lectores de imágenes que nosotros, incluso cuando son muy chiquitines. Yo he aprendido a leer imágenes con ellos, básicamente, leyendo todos juntos. Volviendo un poco atrás, ¿no? Sí, pero aunque nos le demos mucho peso a la ilustración, los textos tienen que ser tienen que tener una calidad literaria. Somos muy exigentes también con los textos. Y sobre todo intentamos que la literatura que está en la librería no sea condescendiente con el niño. No sea varias tallas más pequeñas, como la ropa, ¿no? Sino que realmente suponga un ejercicio literario para ese niño, tenga la edad que tenga. Lorca para bebés, nos parece bien. Sí, aquello que se suele decir que los niños son niños, no son tontos. O sea, exacto. No, y que además uno lo tiene que entenderlo todo, porque entonces claro. Porque no aprenderíamos nunca a leer, ¿no? Si no tenemos textos que nos quedan grandes. Es claro. Todo un proceso. Hacerse lector es un proceso y sí, siempre va a haber... Que el texto tire un poco por ti. Claro, siempre va a haber lecturas. A mí hay lecturas que aún me quedan grandes, ¿no? Claro. Que todavía me cuesta mucho descifrar. ¿Cómo surgió el proyecto? No sé cuánto tiempo lleváis con esto. Pues vamos a hacer 10 años ya. 10 años ya. ¿Y cómo fue la idea? Sí. ¿Por qué surgió? Pues bueno, la idea fue... Es una historia un poco larga y un poco loca. Yo estaba haciendo trabajo comunitario en Guatemala y cuando regresé estaba pues en una comunidad muy pequeña. Yo no me veía volviendo a la ciudad, retomando mi vida donde la había dejado después de una experiencia así larga. Y entonces acabé en Santa Eulalia de Oscos instalada, que era un lugar pequeño, rural, y que en ese momento era un poco lo que necesitaba. Mientras vivía allí, como al año y medio aproximadamente, quedó libre la plaza de la biblioteca y empecé, bueno, pues la saqué y llegué el primer día a la sección de adultos, dije, vale, controlado, y cuando llegué a la de niños me di cuenta de que no tenía ni idea. Aquí controlado nada. No controlaba nada y además... Me di cuenta de lo pronto que yo había dejado realmente de leer literatura para niños, ¿no? O literatura juvenil. Sí. Como, bueno, en mi casa tuve una educación literaria muy extraña porque mis padres habían comprado un montón de libros en Círculo de Lectores que ellos no habían leído y que nunca se preocuparon en decirme que aquello no era para mí. Entonces yo durante toda mi infancia iba cogiendo de las estanterías lo que me parecía, lo empezaba, me gustaba bien, no me gustaba mal y no seguía. Pero bueno, tuve una educación literaria ecléctica, sí, vamos a decirlo claramente. Así, ¿no? Y fui haciendo mi propio criterio, pero la literatura infantil realmente quedó muy atrás. Entonces me puse a estudiar como una loca, me dio la fiebre de no, yo de esto tengo, y cuanto más sabía, más quería saber. Creo que es la única cosa de la que después de 15 años no me he cansado. Yo soy una persona inconstante. Bueno, sí. Pues de esto todavía no me cansé. Y cuando ya llevaba pues 6 años allí, hacía actividades de promoción de lectura con niños, con jóvenes, con adultos y con la gente mayor del pueblo. O sea, me pasaba el día allí meneando el asunto. El pueblo... No es que se me haya quedado pequeño, sino que, bueno, a veces la vida en un pueblo muy pequeño, en las montañas parece que rebotan tu energía y vino el momento del cambio, ¿no? Y entonces, pues yo de aquella pensé en hacer un máster de promoción de lectura, porque era lo que estaba enganchada. Hice un ejercicio para el máster, pues al principio yo creo, que era una librería, pero con servicios de promoción de lectura. Y el director del máster me llamó y me dijo, tienes que hacer esto. Y yo dije, vale. Encontré un local y dije, venga, he perdido al río, me endeudo hasta las cejas y cambio de vida. Y entonces nada, volví a Gijón, que la verdad es que bueno, también echaba de menos, llevaba muchísimos años fuera. Y nada, y abrí el bosque de la maga colibrí y todo el mundo me decía, estás loca, esto no va a funcionar, es una locura, los libros ilustrados no se venden, la gente no entiende de calidad, que aquí en Gijón somos todos muy brutos. Y claro, yo al final pensé, bueno, voy a hacer el proyecto como yo quiero hacerlo y si no funciona, pues ya está, pues cierro. Pues no funciona. Y me voy a otra cosa, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cuál es el problema? Y nada, así abrí un poco a lo loco. Y luego en el camino fueron apareciendo mis compañeras y ahora somos un equipo. Entonces la librería en realidad es casi es la punta del iceberg. Claro. Es un proyecto de promoción de lectura. Quiero creer que es un proyecto serio, que tiene muchas vías. Damos formación de profesionales, formación para familias, trabajamos con niños de todas las edades, con jóvenes. Uh-huh. Entonces, bueno, cubrimos, digamos, como mucho espectro, hacemos programas de animación lectora para distintos tipos de instituciones. Bueno, hacemos un poco de todo. Un montón de y cosas. Además vendemos libros. Eso además. ¿Abristeis primero en Viesques, en la calle Corintellado? ¿Era? Sí, yo quería la calle Gloria Fuertes, pero no puedo ser. Y lo del cambio de local, porque ahora estáis en Rufo Rendueles, vamos, en el muro, para que sí. Cerca de la escalera 10, 12. Entre la 10 y la 11, sí, entre, ahí entre, en el medio. ¿El cambio de local que fue por estar más en el centro, por estar en un local más grande? No, realmente, no tanto por estar en el centro... Porque yo abrí en Viesques intencionadamente. Quería una librería de barrio, porque al fin y al cabo venía de Oscos y venía anteriormente de Guatemala, de la vida comunitaria. En Oscos uno sale a comprar el pan y sabe que tiene que parar a hablar con todo el mundo y habla con la panadería. Es como ese ritmo lento, sí. Que ya se me olvidó, porque uno llega a la ciudad y va al ritmo a toda leche, pero... Pero yo quería esa atención personalizada, conocer a los lectores, porque realmente a mí vender libros no me hace feliz, lo necesito para vivir. Ya. O sea, también uno tiene que ser realista. Sí, está claro. Pero, no sé, supongo, hay comerciantes que disfrutan, mi padre disfrutaba vendiendo, el día que había vendido algo venía súper contento a casa. Yo me puede dar más tranquilidad, ¿vale? Puedo pagar las facturas y las nóminas, pero en sí mismo la venta, a mí lo que me interesa es la conversación con el lector. Uh-huh. Es ese intercambio, porque yo soy lectora por encima de todo y me gusta, disfruto enseñando libros que me han hecho feliz, ¿no? En algún momento. Entonces, esa es la parte que me gusta del trabajo. Uh-huh. Y pensaba, uf, en el centro eso no lo voy a poder hacer, ¿no? Y en un barrio sí. Entonces, bueno, yo ni siquiera conocía a Viesques de aquella, porque claro, desde que yo me había ido, aquello había crecido exponencialmente. Sí, estuviste unos años fuera, vamos, debió ser la zona de Gijón que más cambió, sí, en menos tiempo. Eso, yo cuando me vi en el local, digo, estaré loca aquí, en mitad de ninguna parte, no había tiendas de aquella. Pero bueno, fue una apuesta, ¿no? En un momento dado era un barrio que parecía que iba a crecer, que eran parejas jóvenes, que iba a tener niños. Luego eso no fue exactamente así, vino la crisis. Y en realidad el cambio, lo cuento un poco así a lo bruto, pero es que fue así. El asesor me llamó y me dijo, nena, tienes que cerrar. Y yo dije, pues voy a ampliar. Voy a volverme loca, porque realmente este local es muy pequeño, no puedo hacer los cursos de formación como yo quiero, conozco un montón de ilustradores, porque bueno, también trabajamos para distintas editoriales y al final, bueno, pues vas conociendo y quieres poner su trabajo y no tengo espacio. Entonces, bueno, coincidió con un momento personal también curioso en el que mi madre se jubilaba y había un almacén y entonces, bueno, pues... Se reformó y nada, alquilé al final, que no sé si es buena idea ser inquilina de tu propia familia, pero ahí me metí y nada, ahí estoy en el muro. La verdad es que las vistas son inmejorables. Sí, eso sí. ¿Y has notado el cambio en esa relación que decías con el lector? ¿Se nota de estar, por ejemplo, en un barrio, bueno, que hablábamos antes, un barrio de gente joven o tal, o estar más en el centro? ¿Se nota en esa relación con el lector? No tanto como yo pensaba. También es verdad que salvo Navidad, que viene mucha gente, el Muro no es una zona muy comercial tampoco. Ya, ¿no? Ya. No me fui a la zona más comercial de Gijón, a la calle Corrida. Entonces, es verdad que el Muro, al que la gente va a pasear, es otro ritmo y también. Y pasean por el otro lado, pasean por la playa. Sí. Pero bueno, al final... Sí. A poco que se fijen en el escaparate, yo creo que alguno conseguimos así captar para que entre, ¿no? Sí, hombre, llama la atención, no sé si lo seguís teniendo, tenías un quetzal, me parece, enorme, puesto ahí en el escaparate. Sí, un pájaro de fuego y antes tuvimos un dinosaurio gigante. Claro. Ahora no, ahora hay algo un poco más sutil, porque vamos combinando un poco algo... sobre tejidos y estuvimos ahí tejiendo un poco para hacer el escaparate. Ah, bien. Porque eso sí, los hacemos todos nosotros, salvo ese pájaro maravilloso que fue un trueque con un amigo, ¿no? que nos lo prestó una temporada. Me hablabas antes de que ahora sois un equipo. Si entras en la web, bueno, por cierto, el bosque de la maga colibri.es, Según la web, el equipo está formado por una librera, una guardabosque, una mosquetera y una cuentalibros. Preséntanoslas. Bueno, la librera eres tú, creo. Sí, porque al final, cuando me preguntan a qué te dedicas, nunca sé muy bien qué decir. A veces me da la risa y digo, soy chica para todo. Ya. Porque al final, bueno, pues edito, traduzco, escribo y doy formación, hago talleres con niños, no sé, era librera, es como otra vez la punta del iceberg, es donde, digamos, es casa, la librería. Sí, esta manía de ponerle etiquetas a todo, pero que en claro, realidad, al final es al final es casa. Y además aquí promotor de lectura o mediador de lectura no tiene gran significado. Por ejemplo, ahora acabo de estar en Colombia y allí todo el mundo entiende a qué te refieres, aquí es más complicado. Entonces, bueno, yo empecé poniéndome librera y mis compañeras, pues Rita, que acababa de llegar hacía poco a la librería, decía, bueno, yo de momento me dedico a cuidar del bosque, ¿no? Entonces se puso lo de guardabosques. Y bueno, Rita Frade es portuguesa, es diseñadora gráfica, es la que nos ayuda, o sea, la que lleva todo el comisariado, todas las exposiciones y bueno, además también sabe un montón de literatura infantil y juvenil y cuenta cuentos, o sea, todas hacemos muchas cosas, sí, ¿no? Pero ella eligió ese nombre. Ana Cadrecha, pues lleva conmigo, yo creo que ya 7 años, vino a hacer unas prácticas de pedagogía y se quedó. Y se quedó. Y se quedó. Sí, hubo una temporada que se marchó, que fue cuando llegó Rita, se fue a Polonia porque necesitaba aprender cosas nuevas. Y la verdad es que un equipo siempre se enriquece con todo lo que aprendemos fuera del equipo, ¿no? Y luego está Beatriz San Juan, que es la cuenta libros, que realmente Beatriz no es oficialmente, digamos, personal de la librería, pero sí es parte de Tres Brujas, que es cómo se llama nuestro equipo, y llevamos pues 8 años haciendo todo tipo de actividades, la formación, por ejemplo, la hacemos juntas, algún programa como el que tenemos con la Asociación Galván de familias con niños con cáncer, también lo llevamos juntas, bueno, hacemos muchas cosas en común. Háblanos un poco de esas actividades que tenéis, por ejemplo, mencionabas antes así de pasada que acabas de venir de Colombia, sí. ¿A qué fuiste a Colombia? Cuéntanos. Bueno, pues fue una cosa muy peculiar, porque me llamó la Cámara del Libro, que pertenece al Ministerio de Cultura, para pedirme que fuera a compartir el proyecto de la librería. Uh-huh. Y claro, me dejó bastante patidifusa, porque yo decía, bueno, al final las librerías que suenan son las que están en Barcelona o en Madrid. Y no, querían, o sea, si iba otra librería de Barcelona, Abracadabra, y nosotras, o sea, el Bosque de la Maga Colibrí, porque querían también de ciudades pequeñas. Y en este caso, además, les interesaba mucho toda esa labor de promoción de lectura. Porque, bueno, Colombia es un país que a mí me dejó realmente impresionada por el respeto, la consideración de la cultura como motor social, motor de cambio social. Sí, es curioso porque quizás no tenemos esa imagen, a lo mejor, de... No, pero, por ejemplo, se hizo un trabajo interesantísimo en Medellín para recuperar los espacios públicos de la calle, los parques, crear territorios de paz de alguna manera, porque claro, el nivel de violencia en un momento dado en Medellín era altísimo y nadie salía a la calle, los niños no jugaban en la calle. Y parte de la manera fue empezar a hacer espacios seguros dentro de los parques que estaban presididos por una parada, libro parada, me parece que se llama, o biblioparada, que es como una especie de parada de autobús, donde aquí va la publicidad, allí es, que tiene llave también aquí, sí, ¿no? Ese bloque, allí se abre y está lleno de libros. Y siempre hay un mediador que atiende la biblioteca como un bibliotecario y los niños y los jóvenes, los adultos, porque hay libros para todos, pueden estar allí leyendo en ese espacio. Entonces, esperan el autobús. Bueno, o mientras no esperan el autobús. No, están en el parque. Están en el parque. Es en el parque. Parece una parada de autobús. Es a lo que más se me puede parecer. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que la lectura haya sido un símbolo de paz, de reconquista de la calle, de los espacios públicos, de la gente diciendo, bueno, necesitamos que esta violencia pare y necesitamos sentirnos seguros, me parece increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde que se inició esto, ese proceso. Al mismo tiempo, obviamente, hay unas desigualdades sociales y educativas muy grandes, y la lectura es como la bandera, aquello que nos permite imaginar un país diferente, lo que queremos, ¿no? Imaginar cómo se vive en paz. Al final. Ya. ¿Y es iniciativa privada o es iniciativa pública esto que estamos contando? No, ¿o es una mezcla? Bueno, es una fundación en realidad, pero es pública. Está sostenido con fondos públicos. Entonces toda la sociedad colombiana está volcada en eso. Hay muchísimos mediadores de lectura, voluntarios en las escuelas, en los hospitales. Pues estuve contando en un hospital, por ejemplo, y tenían todo un programa para dinamizar una biblioteca que no era muy grande, pero los libros que estaban muy bien seleccionados, y se hacían todos los días actividades de animación lectora por las mañanas y por la tarde con personal propio. No es que fuera voluntariado, como se hace aquí, sí, ¿no? Sí. Sino con personal propio, porque se entiende que la lectura, o sea, leerles a los niños en voz alta es parte del proceso de curación. Claro, yo me quedaba alucinada, ¿no? Porque aquí, ¿no?, la lectura puede estar muy bien considerada socialmente de boquilla, pero realmente luego no hay políticas, no hay infraestructuras, no hay dinero. Yeah. Entonces, bueno, pues para mí fue un aprendizaje increíble. La verdad es que me pasé 2 semanas allí haciendo actividades, visitando bibliotecas, librerías, distintos proyectos en escuelas. Y fue, vamos, me invitaron a ir, pero la que aprendí fui yo, ¿no? Vamos, que si te llaman otra vez vas corriendo. Sí, eso espero, que me vuelvan a llamar. Y volviendo aquí, porque estamos todo el rato hablando, sí, de que una de las actividades principales del Bosque de la Maga Colibrí es la animación a la lectura. ¿Cómo se hace eso? Quiero decir, ¿qué actividades tenéis, digamos, para fomentar esa lectura? Pues en la librería solemos tener talleres para niños de todas las edades. Ofrecemos también talleres para jóvenes, pero lo cierto es que nos cuesta mucho conseguir grupo, entre otras cosas porque ellos están a otra cosa. Y aunque tengan interés en eso, tienen una vida tan llena de actividades que nos cuesta mucho que encuentren un momento donde juntarlos. Ahora sí que hay un grupo de teatro para jóvenes, por ejemplo, que ensaya los viernes. ¿Que ensayan ahí en la librería? Sí, sí, sí, se juntan ahí. Y luego tenemos muchas actividades para adultos, talleres de escritura, hay un club de lectura, talleres para ilustradores, hacemos tutorías de proyectos también de libros ilustrados. Entonces, bueno, actividades hay un montón. Y luego están las exposiciones que tenemos 4 o 5 al año, depende de... Ahora, en los 2 últimos años hemos hecho 5, creo que el año que viene vamos a bajar a 4 porque hay que centrarse un poco. Sí. Y lo que intentamos es traer, pues a lo mejor del panorama español. Bueno, hemos tenido algún internacional, pero bueno, casi siempre son españoles. Y aprovechar además que vienen para formarnos, o sea, para dar un taller de formación. Sí. Uh-huh. El viernes inauguramos exposición nueva con una ilustradora muy desconocida aquí en España, aunque acaba de publicar su último libro. Bueno, que no es su último libro en España, que llevaba tiempo fuera y lleva 1 mes y medio y ya, o sea, lo ha petado, porque es que es muy, muy, muy buena. Beatriz Martín Vidal es de Valladolid y tiene casi 20 libros publicados, la mayor parte fuera de España. Para mí es una de las mejores. Lo que pasa es que hay gente que enseguida... o que se le da bien venderse o mostrar su, sí, trabajo, y ella es muy tímida y como muy introvertida. Le cuesta, y hasta, ¿no? Sí, hasta ahora como que bueno, había ido pasando un poco desapercibida de yo voy haciendo esto, y cuando vi su trabajo me quedé tan impresionada. Uh-huh. Así que nada, es una exposición sobre una revisión de los cuentos clásicos. Y se inaugura el viernes a las 8:30, estáis todos invitados. ¿Hasta cuándo a pasaros está? Por allí. Está hasta principios de febrero, ah, o sea que tenemos tiempo. Tenemos viernes, tiempo, viernes, sí. Hoy es viernes 25. Vale, viernes 25, eso, o sea, sí, sí, hoy es 23. De 2 días, sí. Vale, exactamente, sí. El viernes 25 a las 8:30 en el Bosque de la Maga Colibrí, ya sabéis, en Pufo Rándoles, ahí entre las tenemos un vinín también. Y luego, aparte de todo lo que hacemos en la librería, ay, que se me olvidó, los cursos de formación de profesorado y las charlas para padres y madres para entender cómo es el proceso de acompañar a los niños en cada una de las etapas lectoras, y sobre todo para aprender a respetar el ritmo de cada uno, porque vivimos en una sociedad que, aparte de no valorar excesivamente la cultura, está obsesionada con el aprendizaje precoz, que yo no sé por qué nos ha dado a todos esta paranoia de que por aprender las cosas antes las aprendemos mejor, cuando muchas veces los problemas vienen de intentar aprender a leer antes de tiempo. Y hacemos esa parte, pero luego también tenemos un montón de programas fuera. Ahora estamos ejecutando unos talleres en las escuelas de educación infantil de Gijón, que en realidad es un taller de medioambiental para Emulsa, pero lo enfocamos desde la animación lectora. O sea, leemos libros sobre un elefante diminuto que vive en un huerto, que además es muy filósofo, que se llama Pomelo, y a partir de ahí enseñamos a los niños todo el proceso de la siembra, las semillas, la temporalidad en las diferentes épocas del año, qué es lo que se planta, y hacemos un pequeño jardín escolar, un huerto escolar, que luego los niños tienen que cuidar e ir trasplantando, o sea, plantando las semillas que tocan cada momento. Esa parte ya no sabemos muy bien si la hacen o no, pero esa es la intención del proyecto. ¿Y de cara a Navidades tenéis algo previsto tal? ¿O bueno, digamos, vais a seguir con el funcionamiento normal de la librería? Sí, bueno, aparte de tener previsto, esperamos que haya mucha gente. Claro. Y sí, que mucha gente decida regalar libros, que también es un regalo de Modé y que parece que no viste, o sea, que personalmente que me encanta regalar y me encanta que me regalen libros. Sí. Eso es una cosa que me, o sea, es un regalo que siempre acierta. Si me regalas un libro, siempre sí, pero aciertas. Es curioso como la gente dice, ay, es que claro, te gastas 15 euros y viste tan poco, y, o sea, es como tan poca cosa y es un poco desesperante, claro, ese argumento. Una caja grande de un juego parece que es más que un libro, ¿no? Un libro que lo leen una vez. Y yo siempre digo, mentira. O sea, es un buen libro, lo leen un montón de veces. O todos volvemos a ello, ¿no? Hay libros de los que no nos queremos desprender nunca. Pero aparte de eso, sí que vamos a tener programación. Tendremos talleres de teatro para niños y jóvenes y algunos talleres de animación lectora también. O sea, que vamos a tener... Súper interesante todo. Nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero no quiero despedirte sin que nos cuentes, porque como habéis visto, Lara habla muy bien delante del micrófono, se expresa muy bien. Uno hace lo que puede. Y es que hace años Lara estuvo en Radio Crash. Cuéntanos tu paso por Radio Crash, ¿cómo fue aquello? ¿Qué hacías? Bueno, pues hacía un programa que se llamaba La Cueva, que era de poesía y música. Entonces, básicamente yo me encerraba ahí en la pecera y leía textos y ponía canciones de cantautores y nada, la verdad es que los tengo grabados y mis hijos ahora se dedican a escucharlos y a partirse de risa y yo me encierro en otro lado de la casa de no me quiero ir. Tienes que publicarlos, haz un podcast con eso, súbelos al podcast a radiocrash.net, ahí ya, puedes subirlos. No sé si sería capaz, aparte de que claro, la técnica de aquella ahora, claro, volver y ver los ordenadores de aquella era, espera, que tengo el dedo en el cassette para darle al cassette al mismo tiempo que tengo el libro abierto y voy leyendo, claro, ¿no? Que vaya como a cambiar técnicamente un poco, las cosas. Un poco estresante. Sí, pero bueno, yo creo que La Cueva duró 3 años, o sea, yo la tuve 3 años, luego hubo gente que la heredó y sé que estuvo bastante más tiempo, pero bueno, lo recuerdo como uno de los mejores momentos, yo lo disfruté muchísimo. Otra cosa es que mirando atrás uno me pongo roja y todo de pensarlo. Pues nada, muchísimas gracias por haber vuelto a Radio Crash. Ya sabes, gracias, que puedes venir, ti, cuando, Marco, quieras. Lara Meana, responsable, una de las responsables del Bosque de la Maga Colibrí. Muchas gracias y hasta otra. Hasta Chao. Otra. Y para rematar la charla con Lara vamos a escuchar un ejemplo de uno de los talleres que se hace en el Bosque de la Maga Colibrí. En este caso se trata de un taller de radioteatro para niños y niñas entre 8 y 12 años. Es un taller que dirigió la actriz Cristina Suárez. Y este es el resultado. Se trata de un relato que lo van a hacer, digamos, en 2 grabaciones, en 2 sesiones. Este es el resultado de la primera. Hoy, en el radioteatro del bosque, Os presentamos la terrorífica historia titulada La del 11J de Elsa Bonnerman. Cuesta creer que una abuela no ame a sus nietos, pero existió la viuda de R, mujer perversa, bruja siglo XX, que solo se alegraba cuando hacía daño. La viuda de R nunca había querido a ninguno de los tres hijos de su única hija, y mucho menos los quiso cuando a los pobrecitos les tocó, en desgracia, ir a vivir con ella después del accidente que los dejó huérfanos y sin ningún otro pariente en Océanos a la Redonda. Durante los años que vivieron con ella, la viuda de R trató a los chicos como si no lo hubieran sido. ¡Ay! Si los había mortificado. Castigos y humillaciones a granel, sobre todo a Lilibet, la más pequeña de los hermanos. ¿Acaso porque era tan dulce y bonita, idéntica a la mamá muerta, a quien la viuda de R tampoco había querido? Por supuesto, por algo era perversa, ¿no? Luis y Leandro no habían pasado mejor con su abuela, pero al menos sus caritas les habían salvado de padecer una que otra crueldad. No se parecía a la de Lilibet y, por lo tanto, a la vieja no se le habían transformado en odiados retratos de carne y hueso. El caso fue que tanto sufrimiento soportaron los tres hermanos por culpa de la abuela que, cuando crecieron y pudieron trabajar, alquilaron un apartamento pequeño y allí se fueron a vivir todos juntos. Pasaron algunos años más. Luis y Leandro se casaron y así fue como Lilibet se quedó solita en aquel 11J. Dos ambientes, teléfono, cocina y baño completos más balcón enfrentado al jardín trasero del edificio. Lili era vendedora en una tienda y a partir del atardecer estudiaba en una escuela nocturna. Un viernes a la medianoche, cuando acababa de caer rendida en su cama, despertó sobresaltada. Una pesadilla que no lograba recordar, ¿acaso? Lo cierto fue que la muchacha empezó a sentir algo que le aspiraba las fuerzas, el aire y la vida. Esa sensación le duró alrededor de 5 minutos inacabables. Cuando concluyó, Lilibet oyó fugazmente la voz de la abuela y la voz aullaba desde lejos. ¡Lilibet! ¡Pronto nos veremos! ¡Lilibet! ¡Lili! ¡Ah! La jovencita encendió la lámpara de noche, la radio y abandonó la cama. Indudablemente, una ducha tibia y un tazón de leche iban a hacer muy bien, después de esos momentos de angustia. Y así fue. Pero a la mañana siguiente, lo que ella había supuesto una pesadilla más comenzó a prolongarse. Aunque ni la misma Lili pudiera sospecharlo todavía. Las voces de Luis y Leandro, a través del teléfono, le anunciaron. Hola, Lili. Esta madrugada falleció la abuela. Nos avisó el encargado del edificio. Sí, te entendemos. Nosotros tampoco, Lili. Pero claro, alguien tiene que hacerse cargo de... Quédate tranquila, Lili. Después te vamos a ver. Sí. Bien. Besos. Luis y Leandro visitaron el 11J la noche del domingo. Lilibet los aguardaba ansiosa. Si bien ninguno de los tres podía sentir dolor por la muerte de la malvada abuela, una emoción rara, mezcla de pena e inquietud a la par. Unía a los hermanos con la misma potencia del amor que se profesaba. Si estás de acuerdo, Lili, Leandro y yo nos vamos a ocupar de vender los muebles y las demás cosas, ¿eh? Ah, pensamos que no te vendría mal algunos artefactos. Esta semana te los vamos a traer. La abuela se había comprado un televisor en color, licuadora, nevera, aspiradora, lavadora ultramodernos. ¿Qué te parece? Lilibet los escuchaba como atontada y como atontada recibió el sábado siguiente los 5 aparatos domésticos que habían pertenecido a la viuda de R, que en paz descanse, su herencia visible e intangible. La otra, Lili acababa de recibirla también, aunque ¿cómo podía darse cuenta? Que no hubiera sido capaz de darse cuenta. Más de 2 meses transcurrieron en el calendario hasta que la jovencita se decidió a usar esos artefactos. A partir de entonces, los comenzó a usar. La aspiradora, enchufó la lujosa nevera con congelador, hizo instalar el televisor con control remoto y puso en marcha la enorme lavadora. Este aparato era verdaderamente enorme. La chica tuvo que acumular varios kilos de ropa sucia para poder utilizarlo. ¿Para qué había comprado la abuela semejante armatoste, solitaria como habitaba su casa? Cerca de la madrugada de un sábado como otros, la jovencita tanteó la manta medio dormida tratando de ubicar la cajita de mando a distancia que le permitía apagar la televisión sin tener que levantarse. Al no encontrarlo, se despertó a medias. La luz platinosa que proyectaba el aparato, más su chirriante sonido, terminaron por despertarla totalmente. Entonces la vio. Y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. La imagen del rostro de la abuela le sonreía sin sus dientes, desde la pantalla. Aparecía y desaparecía en una serie de flashes que se apagaron de pronto, tal como el televisor, sin que Lily Beth hubiera siquiera rozado el control remoto. A partir de aquel sábado, el espanto se instaló en 11J como un huésped favorito. Y los actores de esta primera parte del radioteatro han sido... Daniel. Olaya. Miguel. María. Lucas. Seguimos con ejemplos del country actual. J.P. Harris y sus Tough Choices están acompañados en esta ocasión de Nicky Lane para interpretar este After the Fire is Gone. Love is where you find it. And the clock has just struck 10. Darling, I had to call you to our favorite place again. We know it's wrong for us to meet, but the fire's gone out at home. And there's nothing. Last time Oh, but we keep hanging on. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Love is where you find it when you find no love at home. And there's nothing cold. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Estamos en pleno Festival de Cine de Gijón, así que, como te puedes imaginar, nuestro cinéfilo de cabecera, Gabriel Menéndez, está metido en el cine. Así que antes de encerrarse en la sala, grabó sus historias del celuloide de este mes. Hoy nos descubre un clásico del cine de terror, La novia de Frankenstein. Buenas tardes, Javi. Hoy voy a hablar de una película, la primera que voy a hablar del género de terror. Y en mi opinión es del cine clásico de terror, que es el que encumbraría hasta el año 65 más o menos, que es cuando acaba, a mi entender, el cine clásico. Es la mejor y, digamos, la que mejor refleja el carácter y las obsesiones de su director. Estoy hablando de La novia de Frankenstein, secuela de la película Doctor Frankenstein, rodada en 1935, 4 años después de la primera. Pero es que eso no es el final. ¿Quieren saber lo que sucedió después? ¿Y por qué elijo una secuela? Bueno, pues digamos que en esta secuela, que James Whale no la quería rodar, no quería saber nada de la secuela, lo que hizo para quitarse el muerto fue pedir total libertad creativa, de guión, de actores, de todo, para que sabía que en esa época no le iban a dejar. Y ante su sorpresa le dijeron que sí. Y entonces no le quedó más remedio que hacer la película. La película empieza donde acaba la primera. La primera acababa con el monstruo muerto en el molino, con el incendio, el molino incendiado y el monstruo cayendo en toda la parte baja del molino. Esta empieza con el monstruo saliendo de las cenizas del molino, como por arte de magia, como solía ser habitual en esas películas, y sigue siendo habitual en las películas del género de terror. Y, mientras tanto, el Dr. Frankenstein, su creador, está recuperándose en su casa con su esposa. Pero aparece un tercero en discordia que no aparecía en la primera película original, que es el Doctor Pretorius, interpretado por Ernest Thesiger, que es otro científico que también ha experimentado con la creación de vida y intenta convencer al Doctor Frankenstein para crear otra nueva criatura, en este caso una mujer, que le hiciera compañía al monstruo. Y bueno, hasta ahí voy a leer. Digamos que esta película, digo, hay unos cambios en el reparto, en el sentido de que unas cosas que pidió Whale era que todo el reparto fuera británico para que no hubiese de diferencias en los acentos de los actores. Entonces, la mujer de Dr. Frankenstein ya no es Mae Clark, como era la primera, sino una jovencísima de 17 años que se llamaba Valerie Hobson. Lo cual, bueno, pues choca un poco decir que el mismo personaje está interpretado por otra actriz. Y la futura novia de Frankenstein es Elsa Lanchester, que es mujer de Charles Laughton, que, bueno, eso ya hablaré más tarde, de ese matrimonio. Y bueno, y también era británica, y Ernest Thesiger también era británico, todas las nuevas incorporaciones, todas británicas, aparte de los que ya salían en la primera película. ¿Por qué me refería al principio que esta película refleja el carácter de James Whale y sobre todo sus obsesiones? Porque, bueno, James Whale, como mucha gente sabe, era homosexual, como bien quedó reflejado en la película, en la excelente película Dioses y Monstruos de Bill Condon. Y bueno, pues sufrió, pues como todos los homosexuales británicos de principios del siglo XX, pues una represión por la Iglesia Católica, por la sociedad y por todos. Y pues eso, digamos que esta película es absolutamente gay. Es decir, el doctor Pretorius, interpretado por Ernest Thesiger, que también era gay, cada vez que mira a la mujer de Frankenstein pone cara como de asco. Y sin embargo mira con ojotes al doctor Frankenstein. Asimismo, en la escena del monstruo cuando está con el ciego en la cabaña, es una escena también que es totalmente, digamos, de carácter homosexual, ya que el ciego dice claramente que estaba muchos años esperando por un compañero que le aliviara de su soledad. ¿Qué ocurre? Estás enfermo, pobre amigo. Ven. Y ahí también se da otra de las obsesiones, digamos, de la película, que es que James Whale, en esta película, igual que la anterior, pero está más clara todavía, el monstruo representa el sufrimiento de los marginales, de los acosados y de los perseguidos. Y el ciego, al no tener ningún prejuicio, porque no lo ve, no sabe que es un monstruo, lo recibe como una persona más. Entonces ahí también es una alegoría a lo que es que si una persona no sabe que otra persona es homosexual, la va a tratar como una persona más. Si sabe que es homosexual, ya va a tener un prejuicio sobre esa persona. Pero la crítica, digamos, que más hay en esta película es a la religión católica. Pues no solo porque Frankenstein, el monstruo, digamos, tira una estatua de un obispo en el cementerio al suelo, sino porque hay un momento que los pueblerinos, persiguiendo al monstruo, lo atan a una cruz como si estuviera crucificado y lo llevan a cuestas como si estuviera crucificado. ¿Lo han agarrado? Pues claro que sí, mujer. ¡Estupendo trabajo! ¡Pero que no vuelva a escaparse! Entonces, recordemos que el doctor Frankenstein, en la primera parte, cuando crea el monstruo se mueve, dice aquella famosa frase de está vivo, ahora sé lo que se siente al ser Dios. Entonces, digamos que si tomamos a la criatura de Frankenstein como el hijo del doctor Frankenstein, estaríamos hablando de que, que es el hijo de Dios, o sea, Jesucristo. O sea, hay todo esto, hay muchas cantidades de dobles lecturas en la película, como otra, por ejemplo, hay una escena que el monstruo está perseguido por los lugareños y huye a través de un bosque muy poblado de árboles, pero árboles que solo se ven los troncos, no se ven las ramas. Entonces forman como una especie de cárcel eterna a la que a través el monstruo corre, pero que es una alegoría de que su vida es totalmente una cárcel de la que no puede escapar. Entonces, esos son unos pequeños ejemplos de lo que es la cantidad de alegorías, de obsesiones, de que se reflejan en una película de 75 minutos, que además está dividida en tres partes iguales de 25 minutos cada una, en las que no voy a explicar para no destripar la película, pero que si te fijas, tú coges la película, cuando llega 25 minutos acaba una parte, cuando llega a los 50 acaba otra parte, y así y hay otra parte diferente hasta el final. Es una cosa que es curiosísima. Y bueno, hay muchísimo humor en la película, porque James Whale siempre trataba todas sus películas de terror con mucho humor, con mucha cosorna, con mucho cinismo. O sea, es una película que es totalmente adelantada a su tiempo. Asimismo, en su día, por todas sus virtudes, tanto visuales como creativas, como temáticas, estuvo muchos años elegida entre las 100 mejores películas de la historia del cine. Ahora ya creo que en las últimas listas ya no aparece, pero yo tengo algún libro así antiguo que sí aparece entre las mejores películas. Y bueno, a partir de ahí, digamos que las películas de Dr. Frankenstein empezaron a decaer. Boris Karloff hizo una más, que era el hijo de Frankenstein. Y a partir de ahí ya pues hubo diferentes actores, entre ellos Bela Lugosi, que dedicaron a hacer vida al monstruo de Frankenstein en secuelas cada vez de menor calidad, pero que los amantes de este género de cine pues siempre la vemos con una sonrisa en los labios porque nos recuerda pues un cine que es que ya no se hace ni se volverá a hacer en la vida, un cine de terror gótico basado en el expresionismo visual, con esas nieblas y esos claroscuros que la verdad es que esos pueblos medievales que bueno, que muy bien, como hablamos el otro día, quedó reflejado por la película de Mel Brooks, El jovencito Frankenstein. Se hizo ahí una homenaje parodia excelente a este tipo de películas, que la verdad es que a mí me encantan y son con las que crecí y son un tipo de películas que a mí me apasionan. Decía que Elsa Lanchester fue la que se eligió como la criatura de la nueva Frankenstein y siempre quedará en la memoria esa imagen del pelo electrificado en dos colores, que es lo que aparece al final de la película. Bueno, pues Elsa Lanchester también era gay y estaba casada con Charles Laughton, que también era gay. Era un matrimonio de conveniencia que, vamos, que en Inglaterra mucha gente sabía, pero que en Hollywood todo el mundo sabía que era un... Eso. No solo James Whale utilizó la temática gay en el guión, que también lo escribió él, o sea, recibió un guión del cual hizo luego lo que le dio la gana con él y lo cambió por completo, sino que también eligió actores que eran de su mismo palo para crear un ambiente lo más filo gay posible en la película. Decir que Colin Clive, que es el que interpreta a Dr. Frankenstein, este fue su último gran papel. Si uno se fija en su cara, ya se notan los estragos que estaba haciendo el alcohol en su cuerpo y moriría pocos años después a causa del mismo. Y nada, decir que bueno, que es una película que yo creo que todo el mundo debería ver, no solo esta, sino bueno, hacer una doble sesión con las dos primeras, son 2 horas y media entre las dos y es un bueno, digamos, sería buen pasar una buena tarde de invierno en el sofá viendo estas dos películas juntas y disfrutar de una película que en su momento pasó simplemente como una película de terror muy buena, pero que ahora, pasados los años, se puede destacar muchas cosas que en su momento pues mucha gente no se habrá dado cuenta de ellas. ¡Está viva! ¡Viva! Gracias, Gabriel. Fantástica la recomendación, como siempre. Gracias también a Lara Meana, nuestra invitada de hoy, que vino a hablarnos del Bosque de la Maga Colibrí, y a Aida Riesgo por la selección musical. Por supuesto, gracias a ti por escuchar todos los podcasts en radiocrash.net y en nuestro canal de iVoox. Nos vamos con los Steel Drivers y Blue Side of the Mountain. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Where the